con los huevos al aire, vaya mierda de programa. Como cada sábado tengo aquí a mi lado, mi nombre es Ringo el Brujo, tengo aquí a mi lado como cada sábado a... Muy buenos días, el Caballero Oscuro. Hola, ¿qué tal? Soy Ringo Nakamura. Muy buenos días, soy Paz y los acompañamos durante 3 horas. Así es, mis queridos educandos, estamos de vuelta. Eso fue La Cuca con Rock Solo Rock de su disco Con Pelotas de hace 2 años, me parece. Exactamente, y nunca olviden, al que le gusta el reggaetón es que es un mamón. Y de plano, ¿eh? Ojalá y algún día se pueda acabar el reggaetón. Es moda. Es moda, es, va a pasar, o sea, es como todo, como, es como el ska. Cálmate, hijo, el ska no ha muerto, ¿eh? ¿Quieres que te madre? ¿El ska no ha muerto, valedor? Todavía hay ska, todavía hay ska. No, no, no, yo no creo que sea tanto moda, pero bueno, yo creo que ese es tema aparte ahorita, ¿no? Sí, o sea, ¿tú qué me vienen a hablar aquí de reggaetón? O sea, no manche, ¿no? Ya cállate, güey. A ver, vamos a hablar. ¿Qué hay esta semana en ventas? Bueno, como ya habíamos hablado en esta semana, dejen saco mi acordeoncito. A ver, pásame todo mi menjurje de lo que se compró esta semana. Vamos a hablar de cosas muy chidas, eventos que culminan. Realmente esta semana fue de cierres. Estamos hablando, vamos a hablar del primero y creo que del más importante. Déjame subo el cierre, principalmente. No es cierto. Hulk. ¿Quién le puso Rock? O sea, ¿así se llama? Sí, así. No, no chingues, ¿en serio? No, en serio, así. Pues sí, que lo yo pensé. Tienen una hojita aquí adentro. Excelente, bueno, o sea, ya se acaba la trama. Escrita por Jeff Loeb, o Jeff Loeb, como quieran decirlo. Dibujada por Ed McGuinness. Fueron 6 números, los cuales a mí en lo personal se me hicieron muy similares a Supergirl, cuando él reintrodujo a Supergirl al universo de DC, que en el cual los fue como que madreando. Supergirl contrató. Hijo, nada, ya vi que sí es Rolk, que pinche nombre tan feo. Pero bueno, es que más patético no se puede, pero más o menos a mí me recordó mucho la trama de Supergirl, que de hecho también la desarrolló en 6 números, y al final la terminó enfrentando con la JLA, con los Teen Titans, con los Outsiders, y es muy muy similar. Yo creo que la historia al final cierra bien, pude haber estado, el final es bastante bueno, es bastante bastante entretenido y te deja con la misma duda con la que empezaste. Exactamente, ¿quién chingados es Hulk? Bueno, aquí hay algo importante, ¿no? Y hablando de Hulk, que yo creo que es algo de lo que no se puede cansar uno. Hulk, ¿no? Son putazos y destrucción a lo masivo. ¿Cómo que es eso? Próximamente violencia, próximamente violencia. ¿Es lo más chido? Hulk regresa. O sea, así ya es. El gigante Esmeralda está de vuelta. Vamos a ver, putazos, yo creo que... Y al parecer va a tener ya su serie regular y continua, ¿no? Nuevamente, exactamente, ya en el número que continúa actualmente, todos tomábamos... Se cancelaba. Y se cancelaba. Pero no, señores. Pero no, señores, es lo que estamos viendo. 7, yo pensaba que le iba a partir su Mauser otra vez a Hércules y recuperar lo que es la serie, ¿no? Peleándose por el nombre. Ahora Hulk Smash. Exactamente, vale mucho la pena. En primer lugar, este cómic, como les digo, es de cierre. Se cierra la serie. Bastante buena, entretenida. Para aquellos que somos muy fans de las variantes, tiene una muy, muy chida. Pero aquellos detallazos de Marvel, por ahí existe una portada de Michael Turner dibujándola. Hulk rojo. Que de hecho es exactamente la misma de World War Hulk número 1. Es una variante que hizo Aspen, que le hizo en Aspen Comics, donde viene como gritando. Pero no, nada es más que ahora con portada roja. Es su última con piel portada. Piel roja. Se supone que ahora sí es la última portada que hizo para Marvel, este Michael Turner, por lo tanto va a estar en el mismo de la cara. No sé en cuánto andará, pero por lo menos andará como en... ¿Cuánto estará como mínimo? Yo le calculo entre unos 250, 300 pesos como mínimo, ¿eh? Porque yo con el cambio de 580 pesos. Imagínense cuántos está. Ahí están, ahorita, señores. Si les sobra ese dinerito, ya saben en qué invertirlo. Si no, pueden traerlo para acá. Nosotros aquí lo podemos repartir muy bien. Sí. Quiero mencionar, sin afán de spoiler, pero spoilereando. Exactamente. No, o sea, estos son del tipo de cosas por las cuales yo compro cómics, en serio. Son diálogos, más que imágenes a veces. Pero son diálogos que pueden quedar grabados, ¿no? Dice: There is only one Hulk, and he is green. Exactamente, aquí nos dice: hay un solo Hulk, y el y Hulk que hay es verde. Es verde, exacto. Adiós, el Hulk rojo. Adiós, Red Hulk, y bienvenido, Hulk. Yo creo que, yo no sé qué se puede esperar del próximo número de Hulk. Al parecer lo va a seguir escribiendo Jeff Loeb. Va a entrar Arthur Adams al quite por Ed McGuinness, que al parecer puede correr los rumores que iba a ser. Entra Adams y Cho, precisamente los dos. Y como ya hemos visto muchas veces, hay otra portada de Michael Cho. No nos ha dejado atrás, ¿no? Lo tenemos abiertamente en Mighty Avengers actualmente. Secret Invasion, ¿no? Creo que él está dibujando actualmente. Y las portadas que hace Cho para Secret Invasion, las variantes son, vaya, para mí son excelentes. Es que yo no compro variantes. O sea, yo estoy como en contra de las variantes. Pero eso ya es tema de debate de otra. Hablaremos de lo que es las variantes y lo que significan para muchos. ¿Qué más tenemos en esta semana? En esta semana, después de que dejamos a los dulcecito, realmente, señores, cómprenlo. No, no se van a arrepentir. Al contrario, se van a arrepentir si no lo compran, yo creo. Exactamente. Ahí ven como algunas personas satanizan de más y el mismo Hulk, ¿no? Le dice unas cosillas a Iron Man que creo que vale la pena. Pues tenemos, ¿qué les gusta? El proyecto Superpower llega al número 5 de Dynamite, número 6 de Dynamite Comics. Todos sabemos que Dynamite Comics es una subsidiaria más de Marvel, ¿no? Lo que se ha visto en Dynamite Comics es que le está pegando mucho a series viejas, ¿no? A personajes que se han tenido olvidados. Ahí tienen al Llanero Solitario. Al Llanero Solitario, bastante buena la serie, ¿eh? Al Highlander. El Inmortal, exactamente. Tenemos algunas series de televisión actuales que valen mucho la pena, como Battlestar Galactica. Que es un cómic que está muy, muy, muy chido. Y muchos recordarán Galáctica, yo creo fue... Hay un cómic muy chido de una película de Clint Eastwood que se llama El Sin Nombre o The No More... El Hombre Sin Nombre, algo así. The Man on... No Name. On Long Name, sí. La verdad está muy chido, se lo recomiendo. Digo, si les gusta el tipo western... Y si se hicieron fans de lo que se hizo Marvel con La Torre Oscura, la verdad les recomiendo mucho este cómic. Sí, señores, y a ver, vamos a platicar aquí tantito. O sea, los cómics no son superhéroes, ¿sí? O sea, vamos a tomar este punto. Los cómics no son superhéroes, búsquenle, hay muchísimas cosas más allá de las capitas y las mallas y las máscaras. Hay muchísimo, hay western, hay pistolas, hay drogadicción, hay violencia. Ah, está el de The Boys. Está Big Boy. Oh, es o sea, un... Es excelente, de lo que saca Dynamite es excelente. Pueden ver toda la gama que está sacando Dynamite, está bien chido, ¿no? Porque saca a Sheena, la guerrera... La princesa guerrera, la princesa, ¿cómo no guerra? Recordarla. Red Sonja, también que es excelente. Pero a mí es mi favorito, la verdad, debo confesarlo. Es el Army of Darkness, que está publicando Dynamite Comics. Que esperemos ahora sí verlo en noviembre, como prometieron. Con el Monster Edition contra los Marvel Zombies, ¿no? Zombies, exactamente. Exactamente, esperemos verlo por aquí. Y ya le estamos rezando aquí a bastantes santos para que aparezca. Por cierto, hablando de Marvel Zombies, ya se viene la próxima miniserie de Marvel Zombies. El 3, ¿no? El volumen 3. No sé, man. Sí, había escuchado quién lo iba a escribir, pero la verdad ahorita ya se me fue el nombre. Pero seguro no es ni Kirkman, ni tampoco entra el dibujante que estaba de cajón. Tampoco va a entrar. Al parecer van a cambiar todo y se va a tratar como de una precuela de cómo llega, al parecer, Sentry a quejarse de... A infectar a todos. Bueno, pero esta precuela... Aquellos que ya leyeron lo que es el Army of Darkness a Marvel Zombies pueden ver cómo llega, ¿no? Sentry y cómo es afectado. Y bueno, si quieren saber un poquito más, les recomiendo que consigan el Army of Darkness número 13, en donde se da la explicación de por qué Sentry está infectado. Así es, y yo creo que esto también es interesante, hablando de Army of Darkness y Marvel Zombies. Yo creo que se puede empezar a dar ahí un crossover más interesante y más común de este par de editoriales. Bueno, que más bien Dynamite es subsidiaria de Marvel, pero yo creo que podemos ver ya más seguido, empezar a ver más seguido a estos personajes, ¿no? Si alguien está siguiendo lo que es New Avengers versus Invasors, Invaders, perdón, en mi pinche inglés chafa. Si alguien lo está siguiendo, también es entre Dynamite y Marvel. Esto porque, como decía Hiro, Dynamite está rescatando a los héroes viejos. Exactamente. Eso es lo que es y de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy, esta semana sale el número 6 del proyecto Superpowers. ¿Qué es el proyecto Superpowers? Son todos esos superhéroes que Marvel dejó fuera después de lo que hizo el cambio de Timely, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Yeah. Antes de Marvel se llamaba Timely Comics y se dedicaban mucho a cómics de misterio. Sí, por ahí. Es cuando se dio también el origen de Namor, del Capitán América, de la primera antorcha humana, de Human Torch, que era un androide. Exactamente. Todo el escuadrón. Pues muchos de esos superhéroes que alguna vez salieron, pues alguien muy querido por mí, que es Alex Ross, y es muy fan, agarra y dice: vamos a agarrar esos 15 superhéroes que nadie quiere y vamos a revitalizarlos. Vamos a meterles una historia acá bien chida y lo sacamos. Muy común de Alex Ross, ¿no? Muy común, quien ha seguido sus trabajos se da cuenta de que es muy común ese tipo de cosas, ¿no? De revitalizarlo. Yo tengo un ejemplo muy, muy... Satana, hay muchos personajes que ya no eran tan... Plastic Man, ¿no? ¿Quién se había acordado de él, no? Y él lo revive, lo hace y lo pone ahí, ¿no? En la serie de Marvel, hay también infinidad de momentos más que personajes ahí que él recupera, ¿no? El hecho de que Namor sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, y la manera en la que lo pone es muy al antiguo, ¿no? Hace rato comentábamos, ¿no? Antes los cómics eran, sale el superhéroe, sale un villano, pelean, gana el superhéroe y no hay continuidad, no hay más trama, ¿no? Es parte también de lo que Axel Ross, yo me acuerdo mucho en sus inicios, trató de... Alex Ross, perdón, me confundo acá con el músico. ¡Falcon to the Jungle! Trató de hacer, obviamente, a favor de las compañías, como DC, pues le ha convenido más seguir sus universos, ¿no? Pero sí era parte también de lo que en un principio trataba de hacer. También hablando de esto, va a haber Marvel 2, no va a ser escrita por Alex Ross, no, sí va a haber Marvel 2. ¿Marvels? Yo de Alex Ross tengo realmente muy buenas historias. También Marvel me encantó con la historia de Sheldon, un reportero. Kingdom Come, simplemente, ¿no? Yo me quedo más por Marvel, serie... A mí me gusta más Marvel que Kingdom Come. No, a mí me gusta más Kingdom Come por el carácter apocalíptico, el destruir la imagen del superhéroe y hacerte una generación. Pero era como atacar a Image Comics, ¿no? Era como decir, miren, estos no son tantos superhéroes como los que nosotros tenemos. O sea, al final era como una guerra editorial, era como que tratar de regresar el peso a ciertas cosas y es lo que yo siento que pierde auge y fuerza. Bueno, quizás en algunos puntos, ¿no? Porque sí toman ciertas referencias, pero yo creo que toman más referencias a lo que es la saga Milestone, que eran así como superhéroes más urbanos, ¿no? Y aquí te lo pinta así, ¿no? Como una generación urbana y donde lo retoma también para Universo X, ¿no? Donde la mayoría de los seres humanos tienen un metagen, ¿no? Y hay ahí de dos sopas, ¿no? Y precisamente como lo comentaba, ¿no? Con Marvels y con Kingdom Come. Para aquellos que se sintieron a gusto nada más con una pequeña buena historia como fue Marvel, pues ahí está Kingdom Come. Estamos viendo que ahorita quien sigue JSA que sale en Estados Unidos se puede dar cuenta que ya hay una reintroducción precisamente a ese universo, ¿no es así, Hiro? Exactamente. Actualmente en JSA vemos la creación de Magog. Magog es uno de los principales personajes que dan pauta a Kingdom Come y a la posterior saga que se llamó The Kingdom, ¿no? The Kingdom, sí, exactamente. Donde podemos ver qué pasa con el universo de Kingdom Come y mucho que tiene que ver con los hombres lineales, ¿no? Esto también ayuda a reintroducir a Shazam, bueno, al Capitán Marvel. Exactamente, le da la madurez al Capitán Marvel, ¿no? Sí. Una cosa que anteriormente solo Alan Moore alcanzó a darle, ¿no? Ese carácter de madurez. Alan Moore, no lo merecemos, no lo merecemos. Pero lo dio, desgraciadamente Alan Moore no lo pudo dar en el personaje real. Y tuvo que hacerlo en el Miracle Man para poderlo hacer, ¿no? Pues sí, realmente sí. Yo recomiendo un poquito más Marvels, punto de vista. seguido por King.com. También si tienen la oportunidad de entrarle a Justice, ahorita vayan a comprar a Mundo Beat su, la serie de Justice, sí, de señores, 12 números. Muy bueno. 50% de descuento es una ganga. ¿Está el 50 esta o el 30? Ahorita les decimos, traemos alguna lista de precios más o menos. De las noticias que en las que vamos a dar, les voy a dar exactamente qué está el 50 y qué 30, está el 30. Está el 30% de la serie de, está el 30%. De Justice, realmente son 12 números, magistralmente contada. Es una historia donde, ¿qué pasa con los villanos? Porque les preocupan los superhéroes. Vámonos ahora al otro extremo. O sea, los... Más bien a los villanos les preocupan los humanos, ¿no? Pero sí, o sea, en el, pero les preocupa qué les podía llegar a ocasionar los superhéroes. Pero hay algo más allá en el trasfondo, ¿no? Ah, sí, digo, obviamente como estamos acostumbrados, ¿no? Aquí en los cómics, o sea, algo es la introducción que te dan y otra cosa lo que se va desarrollando, ¿no? Pero en sí yo creo que ese es el punto de partida, es eso, ¿no? Vemos a unos villanos, a una serie de villanos, preocupados por realmente qué le puede pasar a la humanidad por el hecho de que estén aquí los superhéroes, ¿no? Y los héroes apoyando. Nos vamos a ir con algo de música, nos vamos con algo de música porque este sábado está tranquilo, está como para que te relajes. A ver, quítate los zapatos un rato. Bueno, sí, síguenos escuchando, ¿no? Para que se relajen, les dejo esta cancioncita. Es una pequeña aportación que quiero traer. Siempre se quejan de que no tenemos un poquito de música de cómics. Les dejo, esto no es de cómics, es una canción que encontré en la red. El grupo se llama Nintendo Skylab y la canción se llama Super Puta. A un solo número de terminar esta saga. Estábamos hablando de pues, toda la revitalización, ¿no? Que de superhéroes antiguos que hace Alex Ross y que Dynamite, la subsidiaria de Marvel, le encanta hacer eso, ¿no? Ya vemos lo que está pasando entre los Invaders y los Avengers, que también es un proyecto de Alex Ross y que realmente pues, vale mucho la pena. Me hubiera encantado que hubiera sido un proyecto muy similar a Justice, en donde el trabajo de Alex Ross fuera mucho mejor, no nomás en el en las portadas y en el, la trama. Me hubiera encantado ver más trazos de este personaje en este. El siguiente cómic del que vamos a hablar es un tie-in de lo que es Batman Rip. Batman Rip, okay. Este es el número... Este es el número 11 de Batman and the Outsiders. Todos sabemos que Batman tomó a este grupo, que es la evolución de los Teen Titans, que después de algunos conflictos se separaron los jóvenes titanes, se separan en dos ramas, ¿no? En primer lugar fue el Young Justice y después fue The Outsiders. Los Young Justice evolucionan y se transforman en los Teen Titans, ¿no? Este es un proyecto que Vid también trae, ¿no? Que anunció después del Shadow Pact, a la terminación de la Shadow Pact, prometió publicar Teen Titans, ¿no? Y pues, esperemos que sea un cómic que valga mucho la pena, ¿no? Y que sí se llegue a ver publicado en este país, porque realmente la saga de los Teen Titans vale mucho la pena. Bueno, regresando al tema, tenemos que Batman se vuelve la cabeza principal de este equipo, ¿no? De Outsiders, ¿no? En el donde pues, podemos ver gente como Metamorfo, la Batwoman, Katana y algún otro más superhéroe, ¿no? La Batwoman que sale ahí es esta niña, la hija de, o vuelven la que entrenó Kane. Exactamente, fue ese ya. Que le ayudó bastante, ¿no? Traía la máscara cosida en la boca, ¿no? Exactamente, ella no podía hablar. En estos números podemos ver que sí. Está muy interesante este tie-in porque habla de qué significa Batman en el equipo, ¿no? Y la búsqueda del equipo para encontrar a Batman. Es realmente muy interesante. Es un tie-in que... regular, les voy a decir. El arte es bastante bueno y pues les puedo decir que vale la pena en los momentos finales, y más cuando esta Batgear o lo que sea tiene mucho que ver con los villanos de Ciudad Gótica. Okay, ¿qué más tenemos aparte de Batman Rip en el extranjero? Bueno, tenemos el número 6 de la saga que se llama Supernatural Rising Sun. Esta saga es la segunda serie de lo que Wildstorm está haciendo, ¿no? Todos sabemos que Wildstorm está apostando mucho a lo que son series de televisión. La primera apuesta fue específicamente Supernatural, y la segunda apuesta fue meter la octava temporada de Buffy, la Casa Vampiros. Después mete Angel, igual creo que es la séptima temporada de Angel. Y por último, lo que está haciendo es traer los Expedientes X otra vez al papel. Tomando en cuenta este número, lo que comentas sí es importante, ¿no? Ya que Supernatural, aquellos que no la... está surgida de una serie que precisamente tiene ese mismo nombre, Supernatural, que aquí en México le llamaron Sobrenatural, ¿no? Exactamente. Sobrenatural, en lo personal, pues... me gustó mucho porque era, hablaba de todos los pulps y las películas de horror, y les daba una explicación o un enfoque diferente, ¿no? Algo muy parecido, como que se felicitaba los temas de viejas películas, ¿no? De... pues exactamente, fue una mezcla entre hacer unos cazadores como Buffy y meterle toda la mitología, ¿no? De terror que existe en los pueblos, ¿no? Hablamos, el primer capítulo que me gusta mucho es el de La Llorona, ¿no? Donde hablan de ese mito, ¿no? De La Llorona. Meten el mito del hombre, del Garfio, del Boogeyman. En Estados Unidos hay un mito sobre lo que es la Typhoid Mary y algo así, en donde si tú dices su nombre tres veces, pues viene a matarte, ¿no? ¿No será Beetlejuice? Es casi similar, ¿no? Es que todo está basado en una mitología. Leyendas urbanas, más que nada, ¿no? Leyendas más urbanas. Que nada es eso, ¿no? El trasfondo de Supernatural es meter las leyendas urbanas pero meter a un equipo no de especialistas, simplemente dos hermanos, los hermanos Winchester. Winchester, así es. Para pelear contra este tipo de mal, ¿no? De demonios, de fantasmas y de demás cosas monstruosas que están debajo de la cama o encerrado en algún closet. Respecto, o por qué no, al lado de nosotros. Con respecto a esto, Giro, la verdad a mí sí me gustaba la serie de Supernatural. El cómic, la verdad, no lo empecé a juntar. Sí lo vi, pero no lo empecé a juntar. ¿Qué tan apegado es la historia? ¿Es la misma historia, nada más que traducida a viñetas? ¿O son nuevos capítulos? O ¿qué me puedes decir esta? Porque la verdad sí me interesa. No, esto es lo chido, ¿no? Que está haciendo Wildstorm. Lo que está haciendo es precuelas. ¿Qué pasa antes de la serie? Nosotros llegamos a la serie y ya vemos el primer capítulo, podemos ver cuando los hermanos Winchester son pequeños. No les voy a spoilear. Sí existe un pequeño detalle en la infancia de estos dos hermanos que los hace cambiar mucho en un futuro, ¿no? Después, posteriormente, dentro del mismo primer episodio, podemos ver cómo los hermanos Winchester ya son adultos o medianamente están en la... que les gusta, 23, 24 años aproximadamente, y pues vemos su primer batalla contra la Llorona, ¿no? Lo que estamos viendo en los cómics es cómo llegamos a este punto, ¿no? Cómo se entrenan los hermanos Winchester en el primer pilot, o como le podríamos decir, en el primer temporada. Primer episodio. En la primera temporada del cómic vemos como el papá es el que está totalmente sin entrenamiento, encuentra personas similares que lo empiezan a entrenar y lo empiezan a ayudar contra las fuerzas oscuras. En la segunda temporada seguimos viendo al papá Winchester, pero peleando cada vez con más demonios, y vemos unos pequeños detallitos que te aclaran muchas dudas dentro de la serie de televisión. Ok, entonces realmente... vale ahorita mucho la pena, ya que pues creo que vale mucho la pena. ¿Saben por qué? Porque son bien poquitos números. Si contamos con el primero, son 6 números, creo que son 12 números, fácil de encontrar, realmente muy baratos, porque el precio normal o aquí en México son de 35 pesos. Ya salió un TPB de la primera temporada. Ajá. Y que realmente vale mucho la pena. La serie de televisión ya va por la tercera temporada con bastante éxito. Un éxito medianamente aceptable. Y creo que simplemente le recomiendo demasiado esta serie. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos un cómic muy especial. Tenemos ya un cierre en donde vemos varias conclusiones, y pues la verdad excelente. Digo, desde el primer número de esta serie nos han tenido al filo del pues no de la butaca como en el cine, ¿no? Sino del asiento. Al filo del asiento. Digo, a mí me gusta leer cuando voy en el transporte público, y vaya, a mí me tiene, pero sí, súper prendido a ello. Estamos hablando del Capitán América número 42, en donde, como les vuelvo a repetir, muchas de las incógnitas, mucho de las líneas que estaban sueltas o los cabos se amarran. Creo que es, si lo tomáramos como una serie de televisión, estamos hablando del final de temporada. Es excelente. ¿Qué les puedo decir? Simplemente cómprenlo. No voy a spoilear esta vez efectivamente nada. Hay muchas cosas que les sacarán así y dirán: wow, no manches, o sea, quiero comprar el número 43. O sea, a ese nivel. Tenemos la para mí excelente noticia de que pues Marvel México empieza a publicar. Desgraciadamente sacrifica un número por otro. Punisher Max por el Capitán América. Es una serie que sé que desgraciadamente aquí en México no va a funcionar. Desgraciadamente es algo que Dice pues que está utilizando sus poderes de teletransportación y entrar el tiempo, y dice que también lo van a cancelar. Pero yo creo que le van a dar mucho chance, ¿no? Por lo de Secret Invasion, yo creo que le van a dar mucho chance de existir, aunque sea un tiempo más, a este Capitán América, ¿no? A diferencia de Punisher. Exactamente, es lo que esperemos. Ojalá y me equivoque, ojalá y se pueda cambiar el tiempo como mucha gente cree que se puede. Y pues nos vamos a un corte. Al regresar hablaremos de por fin de después de muchos años, de mucho tiempo de espera, de mucho delay, hablaremos de Ultimate Volumen 3, como decía nuestro gran amigo Giovanni, Ultimate Volumen 3, en el número 5, que es el final de esta pequeña aventura de Joe Madureira y el señor Jeff Loeb. Demos gracias al señor. Y pues los dejamos con un poquito de música, como siempre. Espérenme. Ahí. Sería. ¿Meca en la ciudad de la furia? A ver, vamos a ver. Vamos a buscar otra canción, porque esa canción de Meca es lo que estamos ocupando para la base. A ver. Espero que les guste. Saben, esto lo estamos grabando en vivo y siempre tenemos los pequeños detalles. Les dejamos con los Yeah, con Wave Control, y regresamos un momento. No se olviden, un saludo a todos los que nos están escuchando. Más adelante decimos los saludos personalizados. Bueno, empezamos. Ya saben, un saludo a Café Velvet, que es el que hace posible que estemos aquí, a la cabina de Rock Sónico, que nos presta el espacio. Muchísimas gracias. Ya conocen todos los medios de comunicación con nosotros, por favor, utilícenos. Estamos en línea con el Messenger en gomachosradio@hotmail.com. Asimismo, también ahí reciben todos sus comentarios. Y si alguno de ustedes también puede visitar nuestra página, nuestro chat, es marveleando.blogspot.com. Ahí al lado derecho van a encontrar el chat. Ahí también pueden solicitarnos lo que ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, hace un ratito estábamos platicando acerca de lo que era la última parte de Ultimates, o como dice nuestro editor, al cual le mandamos un saludo, los Ultimates, ¿ok? Entonces, los Ultimates en su último capítulo. Exactamente. Es el último capítulo en donde pues, el controversial Joe Madureira y Jeff Loeb. Guácala. Y digo controversial porque mucha gente decía, como dice el buen caballero, guácala, ¿no? Que pues pinche. Está re feo y quién sabe qué. Pues este número, les voy a decir, a mí me gustó. Les voy a decir por qué. ¿Porque trae una variante? Aparte de la variante. Aparte de la variante. Que la verdad está excelente, la verdad. Cómprenla. La verdad, no se van a repetir, cómprenla. Es una portada Gatterfall. Lo mismo que pasó con el número uno de esta misma serie. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí vemos muchos puntos y vemos cosillas, y les voy a decir como qué. Si alguno de ustedes pues nomás se ha estado comprando las cosas que salen en pues por Marvel, Televisa, pues no les voy a decir nada. Pero todas esas sagas que dicen guácala, no manches, pues nada que ver. Pues en este aspecto, este cómic cierra muchas cosas y da pautas a otras. Da unas pautas a lo que yo comenté que podría ser algo similar, no igual, aclaro, algo similar, como Actos de Venganza. ¿Por qué? Porque vemos la unión de varios villanos. Unos villanos como... ¡Ah, me vale gorro, les voy a decir! Es el Doctor Doom. Ultron. Y por último tenemos a Magneto. Estas tres personajes podrían ser así como que, ¿qué les puedo decir? Fundamentales para lo que viene en Ultimatum. Ultimatum. Okay, entonces termina la saga, es Ultimate 3. Empezamos El dibujo está bastante bueno. Digo, a mucha gente no le gusta cómo lo hace Madureira. A mí no, pero ay, cómo no, tiene unas chiquitas sinceros. Mamis, ah. Bebé. Dibuja a las mujeres como debe ser, como nos gusta a todos los comiqueros. Con bolas y con poca ropa. Exactamente. Bueno, pero no, los cómics no son puras. Eso déjalo para el viernes horny, ¿no? Pero digo. No, no importa, a mí sí me gusta. Es parte. Bueno, chingantes, hagan lo que se les dé su gana. Mira, güey, yo te lo voy a decir. Voy a cortar el audio nada más por eso. Los primeros 5 números de Gen 13, digo, chiquitas, mamá, bebé, estaban re bien, ¿eh? Y no me importó mucho. O el Danger Gear de Scott Williams, no, por eso, es a lo que me refiero. Pero yo, bueno, sé que es de Jim Lee, pero estamos hablando de que chiquitas, bebé, mamá, no me importa que las chicas no se vean muy tapadas como tú quieres, ¿no? Digo, bueno, o sea, mira, caballero, no, el hecho de que tú prefieras ver a Sentry sin playera, güey, es diferente. No, nosotros sabemos que a ti te va a encantar el último Hulk, porque ahí ya sale Samson sin playera, Rick Jones sin playera, güey. O sea, está bien, güey. Pero tampoco nos molesta, créeme, no nos molesta nada ver a las mujeres buenas y con poca ropa. A mí me gusta Caitlyn. ¿A ti te gusta ver hombres con poca ropa? Entonces, okay, digo, chicas, bueno, te aceptamos como lo que eres, como el del club oficial de las chicas de Gio. Bueno, ya se dieron cuenta que aquí en esta cabina hay apertura para todo, ¿no? Definitivamente. Okay. Bueno, de aquí nos basamos. Eso es lo último. Bueno, les voy a decir, en México, como hablamos, nomás salieron bien poquitas cosas. De World War Hulk sale el número 1 de Initiative. No voy a hablar de él, la verdad, es gastarse el tiempo, ya que muy pocas personas entenderán a este cómic o otras partes de este cómic, ya que pues jamás se publicó de Initiative, ¿no? Aquí en México dijeron que esa serie pues no tenía nada que ver, ¿no? Es que valía gorro. Sí, de todos modos Dio ya dijo que sí lo va a publicar. Ah, sí, va a publicar 13 números, pero bueno, ya no vamos a hablar de eso. Exactamente, ya no vamos a hablar. Dio, muchísimas gracias por todo. Gracias, la flota te saluda. Pues este cómic pues es medianamente, es de los tie-ins más regulares, por mí es de los, creo que es el tercero en los más malos. Digo, el primero es Ant-Man, el segundo es Ghost Rider. No, el primero es Ghost Rider y el segundo es Ant-Man. Sí. Bueno, pues ahí se van. Bueno, pues este, el tercer lugar, este es indiscutible, okay. Este es el tercero. Okay. O sea, yo sé que muchos van a decir, no mames, qué porquería. Exactamente. Yo creo que lo primero que van a decir después de que escuchamos, o sea, esto de ti, te van a decir de cosas, porque creo que tú eras de los que más defendía la iniciativa. Ah, no, yo sí. Pero este, ¿no? Exactamente. Ajá, claro, es diferente que tú hubieras sacado la iniciativa y leyeras este cómic, pues no estaría tan mal. Y luego, pero si estoy desde cero, no sé ni qué pex con eso. Es como los que están diciendo, ah, no, Heroes for Hire está bien gacho. Señores, si hubieran leído Heroes for Hire en Civil War, se hubieran quedado de a 6 con lo que está sucediendo ahorita. Le voy a cortar ahorita aquí y voy a hablar de algo que tiene mucho que ver con los Ultimates. Ok, eso será en el segundo corte. Nos vamos con música nuevamente. Exactamente. Ábreme aquí la base de datos de canciones y nos iremos con una canción que se llama Judith. Esta canción es de A Perfect Circle y espero que les guste mucho. Lo que se quedó hace rato en el aire. Bueno, estábamos hablando de que llega a su fin, por fin, lo que es la serie The Ultimates en su 5 de 5. Lo que podemos decir ahora es una noticia que ya no es tan nueva, que ya habíamos hablado anteriormente, es sobre, pues, ahora sí, ¿qué pasa después de The Ultimates, no? Viene lo que es el ultimátum, pero antes vienen unos anuales de Capitán América, de Black Panther, de Hulk, de Spider-Man, que aparecerá Spider-Man, ahí por primera vez va a tener sexo con DJ. ¡Wow! ¡Noticia! Dejará de ser gay. Bueno, lo que les quiero decir, principalmente, y para mí es algo que sí me da felicidad, es el regreso de Mac Millar a The Ultimates. Como ya anteriormente les habíamos mencionado de esto, ¿qué es lo que quiere hacer Mac Millar? Mac Millar promete sacar un número mensual de Ultimates, en el cual pues los 6 primeros números sean una serie normal, completa, ¿no? Pero nada más de 6 números. Se está manejando miniseries y va a manejar a dibujante por cada 6 números, además de que él tiene ya contrato por 2 años. Exactamente. O sea que tenemos mínimo para 4 miniseries, ¿no? Sí, exactamente. Ya está, prometió 4 miniseries. Con los artistas más renombrados que están en ese momento, son los que se van a hacer cargo de la serie de Ultimates. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Mac Millar? Lo que está haciendo es, dice, ya voy a dejar en paz lo que ya habíamos hecho, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Pero lo que quiero hacer es meterle muchos más personajes que interactúan con los Ultimates. En este aspecto es lo que podemos ver, que aunque no es nuevo, está Punisher de la línea Ultimate, pero tendrá más relevancia ahora de este lado, de los lados Ultimates. Pues más bien esto se va a convertir en una especie de Mark Millar presente en los Ultimates para ir moviendo a la mayoría de los personajes en Ultimate, para presentarlos, y yo creo que va a ser importante porque si realmente planean dejar el universo Ultimate, alguna vez se habló de desaparecerlos, vio que obviamente le deja bastante lana a Marvel, yo creo que vienen, están preparando por ahí un evento grande y esta es la oportunidad de presentar a la mayoría de los personajes en este universo. Entonces sí, yo creo que esperamos más bien eso, un Mark Millar presente en Ultimates y ahí van los personajes de Marvel. ¿Qué fue lo que quiso hacer Bendis con el Ultimate Marvel? Exactamente. Más o menos yo creo que lo va a presentar ahorita a Millar con la versión a la Millar, que es un poco una versión más ruda de lo que presenta normalmente Bendis. Entonces, el universo de Ultimate va, yo creo que va a resurgir. No creo que llegue a los niveles de ventas ni de calidad a los que estaba siempre al principio con, como cuando empezó a salir el universo Ultimate, que fue con Spider-Man y con X-Men. Pero sí se viene un retoque nuevo, sí se dieron cuenta que Mike Carey y que Robert Kirkman realmente le vinieron a cagar con los personajes. Exactamente. Y pues van a tratar de reestructurarlo nuevamente. Entonces, después del Ultimate, que realmente no termina tan mal el Ultimate 5, no termina tan mal a comparación de cómo estuvo toda la serie, pero sí te deja con algunas dudas, algunos cabos sueltos, y pues habrá que ver a qué se va manejando. Bueno, y como lo que podemos ver principalmente, ese es los 6 primeros números, es lo el plan. Pero ¿qué hacen los siguientes? Lo que promete es hacer un Black Ops Team, y lo principal, ya va a dejar un poquito los Ultimates y se va a enfrentar a lo que hace Nick Fury y S.H.I.E.L.D. detrás de bambalinas, ¿no? Principalmente. Creo que esto lo pudimos ver en lo que fue el de Ultimates, el volumen 1. Veíamos algunos detalles, pero esta vez desarrollará más ese tema y creo tiene 6 números para hacerlo. Creo que sí valdrá mucho la pena. Sí, habrá que ver cómo arreglan la continuidad en el aspecto del borrón y cuenta nueva debido a los eventos que ocurrieron en Ultimate Power, que es cuando pues, más o menos se puede ver como que Fury como que sí juega, no juega, es o no villano, o sea, como que le dan un retoque completamente nuevo. De todas, si tienen una oportunidad de conseguir el Ultimate Power, pues son 9 números muy recomendables. Están escritos por Bendis, por Straczynski y Jeff Loeb. Exactamente, que son las cartas un poquito más fuertes de lo que vendía teniendo Marvel en esa época. Pues también entre las noticias que se dieron, creo, en este mes, pues ya todo el mundo habló, ¿no? Del Dark Reign. Exactamente, del Reinado Oscuro. ¿Qué es el Reinado Oscuro? No sé, próximamente violencia. No. No se dejen ir. Son las consecuencias de lo que sucede en Secret Invasion, ¿no? Es como queda el universo Marvel después de Secret Invasion. Yo ayer comentaba con algunos que el número 8 de Secret Invasion lo quieren manejar como epílogo. Yo más bien lo veo como un prólogo a lo que se viene próximamente con el universo Marvel. Exactamente, es como un puentecito entre lo que es Secret Invasion y lo que sería Reinado Oscuro. Lo que yo trato de ver es que pues sigue Bendis, ¿no? En esta línea. Yo creo que lo vamos a tener bastante tiempo todavía, Y ustedes saben perfectamente que Bendis es de esos de que les gusta estirar y estirar y estirar y estirar una historia hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Pero lo probó bien en Ultimate Spider-Man. O sea, realmente es, como dice Hiro, lo estiró hasta sus últimas consecuencias, y te ponía eventos relacionados del número 5 al número 20 y del 20 te relacionado al número 40 y se lo llevó de esa forma. Yo creo que le ha resultado bien. Yo en lo particular me he desilusionado un poco el Secret Invasion. No sé hacia dónde se va a dirigir el final. También a futuro, hablando de lo que es el Reinado Oscuro, también se viene lo que es la Guerra de los Reyes. Sobre todo yo creo, en particular unión. Dark Reign va a ser un tipo de iniciativa, solamente va a ser para unir los puentes, pero yo creo que nos estamos esperando un evento muchísimo más grande para dentro de 2 años. Exactamente. Entonces, o sea, ya te estás yendo a 2 años, o sea... Pero es que precisamente como lo estamos platicando con Bendis, Bendis no hace las cosas a corto plazo. Bendis no hizo House of M a corto plazo. O sea, todavía se están sintiendo las consecuencias de esos eventos todavía, de la Civil War incluso. Pues el número anterior, o de la semana anterior, fue precisamente eso, ¿no? Cuando los New Avengers, el número de los New Avengers es totalmente House of M. Y las consecuencias de House of M... y lo que tiene que ver los Skulls en House of M. O sea, todavía lo está sintiendo. O sea, imagínate nada más. O sea, todo esto que está desarrollando ahorita en Secret Invasion no va a ser para que lo desarrolle nada más en 2 o 3 meses. Ni siquiera en un año. Dark Reign yo creo que nada más es como un puente de enlace, una puerta para un evento bastante más fuerte, que esperemos que sea un buen evento y no nada más algún tipo de cosa que quiera hacer Bendis para quererse formar un universo Marvel a su antojo, porque es también parte de lo que está haciendo, ¿eh? Lo trató de hacer en el universo Ultimate, lo está tratando de hacer actualmente con el universo Marvel. Entonces no sé qué tan bueno es que una sola persona tenga el poder de formar el universo a su antojo. Bueno, nos están diciendo que algunas cosas, que algunos comentarios nos están escuchando en la red, ojalá nos puedan dar retroalimentación de lo que sí se está escuchando, lo que no, para poder, así que continuar, este tema está bastante interesante. Por favor, échale galleta. Bueno, como le estamos hablando de lo que Brian Michael Bendis está haciendo, cómo está alargando algunas historias, qué es lo que esperamos ver para dentro de, ¿qué les gusta, 2 años? Yo creo que Bendis ahí le da todavía espacio hasta para 3 o 4 años, ¿eh? O sea, si sinceramente, si ya nos dimos cuenta realmente lo que quiere hacer, y yo creo que en esos 4 años va a ser una tremenda catástrofe, pero yo me atrevo a decir algo. Va a hacer todo lo que quiera, armará, desarmará, pero a fin de cuentas yo creo que alguien va a tener que arreglar todos sus desbarajustes y desmadres al final. Yo creo que el encargado de que es probable que llegue en su lugar es Brubaker o es Miller, ¿eh? O sea, yo creo que estás hablando de los 3 pesos pesados de Marvel. ¿Hacia dónde irán? ¿Hacia dónde se van a dirigir? La verdad no tengo la más remota idea. Brubaker está tratando de rehacer el universo de Daredevil, también el de X-Men. Bendis se está encargando de Avengers y Miller se va a encargar de lo que es el universo Ultimate. Entonces, pues, va a haber escritores de Marvel para rato. Así como dice Ringo, más o menos alrededor de 2 a 4 años, o sea, vamos a ser honestos. Entonces, habrá que seguirlo de cerca, porque también es bueno. La ventaja de que un escritor se haga cargo muchas veces de varios títulos, porque te maneja bien lo que son las ciertas secuencias y ciertas relaciones de un cómic a otro, ya no cuando meten a 4, 5, 6 escritores, cada uno le da su particular punto de vista y muchas veces la historia se echa a perder. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo para un futuro. Pero ¿qué estamos viendo en la actualidad? ¿Qué está pasando alterno a Secret Invasion? Dejaremos un poquito Secret Invasion y les vamos a hablar de un movimiento que realmente me deja estupefacto, ya que yo nunca lo había visto que un editorial hiciera esto. En la cadena ESPN número 2 pudimos observar un comercial en donde hablaban de algo que se llama Embrace the Change. Creo que la traducción más real sería abraza el cambio, sería lo correcto. Pero, ¿qué es lo que es? Es la iniciativa Skrull, o la respuesta Skrull a esta invasión, pero llevada a nuestra vida real. A continuación les vamos a leer un pequeño comunicado de los Skrulls. Domingo 27 de septiembre del 2008. Comunicado de prensa oficial. A todos en la Tierra, somos una raza alienígena que ustedes conocen como Skrulls. Deseamos ofrecerles unas cuantas palabras respecto a los hechos ocurridos recientemente. Tienen tanto potencial. Tienen tanto que ofrecer. Su futuro puede ser brillante y sin guerra, pobreza y miedo. Todo lo que necesitan hacer es dejarnos ayudarlos. No hemos visto como un ejército alienígenas. No hemos visto invadido su tierra como conquistadores. Estamos aquí para ayudarles, para curar lo que está devastado a este mundo. Hemos llegado con un mensaje, uno que puede ser traducido fácilmente a cualquier lengua. Por favor, compártanlo con sus hermanos y hermanas. Es un mensaje tan sencillo que nos ayudará en los días por venir. Adopten el cambio. Anoche les hicimos nuestra solicitud en el canal de ESPN2. Hoy, MTV ha adoptado el cambio que ofrecemos y han aceptado retransmitir nuestro estremecedor anuncio televisivo. Pueden encontrar en estas ligas: www.marveleando.blogspot.com, www.rocksonico.com. Para conocer más sobre nuestro mensaje, por favor visiten el sitio www.embrancechains.org. Ahí encontrarán las herramientas que les permitirán crear un mejor mañana. Encontrarán el camino para adoptar el cambio. Con esas simples palabras y las acciones que conllevan, todo puede ser resuelto. Finalmente podemos ponerle fin a la agresión, a la violencia y a la guerra. Recuerden, Él los ama a todos. Los Skrull son una raza alienígena desplazada. Su mundo ha sido destruido y han venido a la Tierra como parte de una profecía que indica que la Tierra es suya por derecho divino. Con la habilidad de imitar cualquier persona, lenguaje o habilidad, tiene más de 5.000 características de transformación y están enfocados a utilizar para llevar su mensaje de cambio a todo el mundo. Las áreas en las que habrá particular énfasis incluyen contener enfermedades, armisticio para todos los países, eliminación de las deudas internacionales y la pobreza, alimento, refugio para todos y el cese de la intolerancia y la violencia. Enraizada en sus escrituras, suya es la creencia, el cambio al conocimiento que Él te ama. La crónica de su actual avanzada en la Tierra ha sido narrada por el escritor ganador del premio Eisner, Brian Michael Bendis, y presentada por los artistas Lenin Yu, Mar Morales y Laura Martin. Esta ha sido publicada por Marvel Comics. Aunque sus acciones han sido mal interpretadas por la estrecha visión terrestre, la estrategia Skrull es aplacar su mensaje de cambio en una creciente cantidad de oportunidades alrededor del mundo. Para más información, visite el sitio www.embrancechains.org. Él te ama. No queda más que agradecer. Mario, soy miembro de la Cum Comics y como una forma de anunciar la nueva etapa de nuestro blog, también queremos anunciar nuevas promociones. Entre ellas vamos a estar obsequiando boletos para conciertos. Entre ellos los que están más próximos son Simple Plan y Motley Crue. Y más adelante estaremos dando más información de más promociones que tienen que ver con el mundo del cómic, un poco también con el mundo de la música. Y bueno, ¿qué es parte exactamente de este cambio que hay en Concomics? Pues, ¿podemos abundar un poco más en el tema? Principalmente un cambio de actitud. Hubo miembros que se alejaron por diversas circunstancias, pero estamos en una etapa en donde hay mayor apertura, donde se están manejando nuevas líneas editoriales y donde estamos invitando a participar a la gente, tanto que se ha alejado como a gente nueva, en un proyecto que tiene como finalidad el divertirse y compartir nuestro hobby, que son los cómics. Okay, entonces esta reestructura también, ahorita mencionaba lo de los boletos, yo creo que van a dar una mecánica después en la página, directamente. Directamente en el blog, algunas promociones van a ser exclusivas para socios, pero ya saben, tampoco no estamos cerrados, cualquiera puede ser socio. Algunas columnas bastante conocidas en Concomics, ¿estas columnas siguen? ¿Qué tipo de columnas se quedan? ¿Cuáles se van? Por ejemplo, se me ocurre Milagros Nacionales. Milagros Nacionales que escribe el Cacha, se tomó un break porque, como muchos saben, Cacha es un artista que también trabaja en proyectos personales con cómics. Está desarrollando un proyecto que ya se publicó en Canadá, que próximamente se va a distribuir aquí en nuestro país, y está trabajando en nuevos proyectos y aparte otros encargos internacionales. Entonces ha dejado un poco de lado la columna, pero en cuanto tenga un poco de tiempo la va a retomar, mientras sigue trabajando en forma activa con el blog, con otros proyectos. Y otras columnas se han tomado vacaciones. Recordemos que todo esto es un hobby, no hay una obligación, y todo mundo también tiene otras actividades, tienen sus propias vidas. Entonces cuando se dan un espacio, nos hacen el favor y el honor de colaborar con el blog. ¿Qué pasa con el podcast que tenían? Ya hace mucho que no lo escuchamos. Por lo mismo de las actividades personales de los miembros que se encargaban, de momento hay un receso, pero ninguna columna, ninguna sección, ningún proyecto está descartado. Todo va a retomar conforme vaya pasando el tiempo. De hecho, hay un proyecto también con Marveleando, con la gente de Rocksónico, para estar haciendo algunas colaboraciones, pero todo a su debido tiempo. Entonces podemos esperar que esta reestructuración, como lo habíamos platicado hace 8 días, es definitivamente para bien. Vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas. Entonces por ahí me apartas unos boletos de Simple Plan, ¿eh? Claro que sí, gracias. Ver a Multiclub. Ok, gracias. Okay. Y bueno, pues seguimos precisamente con este asunto del programa de radio. Vamos a hablar de una serie que salió hace ya algunos años. Estamos hablando más o menos alrededor de 1991. Esta serie fue escrita por John Byrne, se llama OMAC, One Man Army Corp. Que no tiene nada que ver con el OMAC, el hermano ojo de Batman, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, en esta serie también aparece el hermano ojo, pero viene siendo lo que es el hermano ojo original, dedicado totalmente a OMAC. ¿Quién es OMAC? OMAC es una persona encargada específica y únicamente de encargarse de pelear contra un personaje, un villano llamado Mr. Grande. Mr. Grande es un personaje que tiene la idea de crear un mundo a su conveniencia, donde reine solamente el placer y el hedonismo, pero el suyo, no el de nadie más. Y pues ahí las pueden conseguir a precios bastante económicos. Yo incluso una copia de esta serie la conseguí en Oaxaca, en una tienda naturista, en solamente 20 pesos de la serie completa, los 4 tomos. Esta serie es de Editorial 5, ¿verdad? De España. Exactamente, es una editorial española. Digo, por eso precisamente hago el énfasis. Vayan a las ferias del libro, pueden conseguir cómics de editoriales españolas a precios bastante, bastante accesibles, ¿eh? No se van a arrepentir. Ok, de manera rápida dices, bueno, ya nos contaste más o menos la trama. Específicamente, ¿cuál es el punto más fuerte de OMAC? El punto más fuerte de OMAC es que OMAC es indestructible y tiene la fuerza como tal, lo dices. OMAC es One Man Army Corp, es el ejército de un solo hombre. Tiene superfuerza, la capacidad de desconectarse para utilizar solamente el físico, y por medio del hermano ojo precisamente tiene la capacidad de la reconstrucción instantánea por microcirugía eléctrica. Son cosas bastante interesantes, cosas que pueden ver en este cómic escrito por John Byrne, dibujado por John Byrne. Vale mucho la pena. Hace un ratito estábamos platicando fuera del aire acerca de John Byrne. Realmente John Byrne, muchos lo ubican también en la parte, hubo unos arcos muy importantes en los Cuatro Fantásticos, que definitivamente es lo que platicábamos. John Byrne como que era más, como que se iba más por lo chistoso, por lo melancólico en algunos números. La verdad, en lo personal, a mí no me gustó esa etapa de los Cuatro Fantásticos, que inclusive se dibujaba él mismo y participó en el juicio de Galactus. Pero lo que platicábamos aquí afuera del aire es el hecho de que este John Byrne en OMAC es totalmente diferente, su argumento totalmente ajeno. ¿Por qué es tan diferente en esta etapa? Es porque realmente no tenía el peso que tiene ahora, o no había desarrollado las series que ha desarrollado ahora, ¿no? Cualquiera que haya leído un poco más de John Byrne, de lo que ha escrito él, puta, él escribe de él mismo como si fuera el nuevo Stan Lee, ¿no? O sea, es algo que dices, güey, para que te dibujes, pero te dibujas, y no solamente en la serie de Cuatro Fantásticos, ¿no? O sea, para que te dibujes como juez, güey. O sea, es algo muy, muy, muy, muy cabrón. No, incluso puedo recomendar otra parte de él, y curiosamente es de la misma fecha. Tiene varias participaciones con Mike Mignola en Hellboy. Una etapa... apocalípticas, y de ahí no salirle. O sea, definitivamente estamos hablando de que John Byrne, o sea, es todo un estuche de monería. Realmente puede dibujar desde algo muy fantasioso, irreverente, cómico, gracioso, etcétera, y cosas un poquito más profundas, ¿no? Así es, sobre todo las cosas apocalípticas se le dan muy bien a este señor. La primera serie de Hellboy que se publicó aquí en México, que es Semilla de Destrucción, me parece, si me equivoco, corríjame. Sí, fue Semilla de Destrucción. La idea original obviamente es de Mike Mignola, pero está desarrollada precisamente por él. Él fue el que dio los puntos para el guión y demás, o sea que es algo bastante interesante. Okay, que inclusive Semilla de Destrucción lo publicaron dos veces, uno por parte de, creo que Tucán Manga, Tucán. Y después cierto, por Editorial Beat lo volvió a sacar, lo publicó, y después lo sacó Editorial Beat, incluso yo tengo esos números. Y posiblemente ya Editorial Beat pierde los derechos, los recupera y empezó con lo de Despertar del Diablo. Despertar del Diablo, exactamente. Y ya posiblemente no, de hecho mira, estamos equivocados. Primero se publicó Despertar del Diablo y después Semilla de Destrucción. Sí, de hecho, retomando por ejemplo un poco lo que comentábamos de Vida al principio, esto yo creo que son parte de los errores fundamentales por los cuales podría perder a DC, es dejar series como esta muy buenas. Digo, no tiene nada que ver con DC, pero son series muy buenas que deberían de seguir, y nada más subimos aquí dos series de Hellboy, ¿no? Sí. Y curiosamente nada más porque estaba la película aquí en México. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, ya hemos hablado mucho acerca de los atinos y desatinos, aciertos y desaciertos. Okay. Bueno, entonces, ya nos queda muy poco tiempo, ya tendremos unas dos, tres intervenciones más. Vamos a dejar un poquito de música y vamos a regresar para dar algunos anuncios y nos vamos a despedir posteriormente. Okay. Entonces, los vamos a dejar con Los Bunkers. Esto es Deudas del álbum Los Bunkers. Estado, no sé ustedes. No, definitivamente es algo preocupante. Ya estoy preocupando que en la escuela no vaya a llegar un school también. Entonces, hay que tener cuidado. No, pues realmente yo me espanté. Uno está viendo y escribiendo tranquilamente y lo escucha. De repente está escuchando un web radio a través de Rock Sónico y tómala. O sea, realmente se están encontrando en todos lados. Además, estoy pensando, Giro, ¿eres tú o eres un school? No, sí, soy el verdadero. Bueno, ok. Ten en cuenta que el Capitán Marvel también se creó el verdadero. Pero bueno, ese es otra cosa. Bueno, vamos a empezar a hablar aquí un poquito más de qué están leyendo a ver esta semana. Giro, ¿qué estás leyendo esta semana? Bueno, aparte de lo que ahorita nos trajiste. Aparte de lo que les dije, estoy regresándome al pasado nuevamente. Estoy leyendo... Como buen Giro Nakamura viajando en el tiempo. Exactamente. Estoy viajando a la última historia de Superman. Yo sé que todos se quedaron, chale, ¿cuál es la última historia? Nada más porque no vieron nuestras caras. Exactamente. Lástima que necesitamos no tenemos una cámara web, no, definitivamente. Necesitamos una cámara web. ¿Qué es a lo que me refiero? Miren, esta historia, la única persona que podía haberla escrito es Dios. No te merecemos, no te merecemos. ¿Quién es Dios? Esta historia es del señor Alan Moore, que es Dios en la Tierra, caminando. Es una de las personas que... No, Alan Moore. Nada más caminando de un lado a otro de un lado a otro de su cuarto, ¿no? Porque ya no sale de su cuarto Alan Exactamente. Moore. No, sí, ya salió. Ya salió de su cuarto. Ah, fue una firma de autógrafos, ¿no? Creo ahí en su No fue firma de autógrafos. Fue a reclamar de que iban a cerrar un museo ahí en su pueblo. Y él... se bañó y se salió de su casa. Dios mío, Dios se ha bañado. Dios se ha bañado. Hubiera sido bueno ir a recoger el agua sucia con la que se bañó Alan Moore, para ungirnos todos. Yo paso, muchas gracias. Bueno, les estaba diciendo, yo me quedo con el agua de Iztapalapa mejor. Deja nada ahí. Como allá en Cuautla no llegue el agua. Lo decía porque no, acuérdate que ellos tienen sus estanques con patitos y toda la cosa. Sí tienen agua, güey. Claro, verde sí. Y toda con hongos, pero sí tienen agua, güey. Qué manchados con la gente de Cuautitlán. Un saludo, Cuautitlán. Un saludo, yo siempre he oído que cuando alguien me insulta en radio, alguien mandar un saludo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Ojalá alguien tenga una conexión electrónica y sobre todo una conexión a internet para que nos escuche allá. Claro que sí, si nos escuchan desde... Ah, precisamente saludos a la gente de Canadá que nos está escuchando. Y a la gente de El Salvador, que son los Comic Geekos, que sé que nos están escuchando. Y la gente de Argentina, que tenemos... Somos un web radio internacional. Exactamente. Agarramos Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Todo el continente lo estamos abarcando. ¡A Evo! Ahora que nos vaya a Europa, no se preocupen, también ahí los voy a... ¡Evo! ¡A Evo Morales! ¡Evo Morales! ¡Exactamente! Están de nuestro programa, ¿no? De Civil War, ¿no? Su principal interés era Superman Rojo, ¿no? Exactamente. Inclusive le gustaría tenerlo ahí ahorita en sus entrenamientos, ¿no? Ok, bueno. Bueno, señores, eso es principalmente, estoy leyendo lo que se llama ¿Qué pasó con el hombre del mundo? Es una historia que se publica posterior o como epílogo a lo que es Crisis con Infinitas. Es cerrar un ciclo para empezar uno nuevo. En este aspecto, el nuevo ciclo lo empezaba John Byrne. Les recomiendo totalmente la saga de Man of Steel, los seis primeros números, que es donde reinventa nuevamente al hombre de acero, a Superman, y dejamos atrás toda una historia, grandes leyendas que escribieron este cómic. Realmente era de esperarse que una gran leyenda escribiera este final, Alan Moore. Vuelvo a repetirlo, en los primeros trazos tenemos a George Pérez, y realmente ahorita que está el 50% de descuento en Viz, se lo recomiendo, consíganla, es algo que no se van a arrepentir. Y sobre todo porque esto marca como que el inicio a la nueva era de los cómics, ¿no? Una era más plástica, más el fin del mundo como conocimos los cómics clásicos, ¿no? Yo creo que es en Superman, porque ya hablamos otras veces de otros cómics que han marcado ese cambio, pero en Superman, sobre todo son estos números, y sobre todo este donde Alan Moore se atreve a jugar un poco más con el espacio, personajes antiguos, pero sobre todo con sus características antiguas que ya conocíamos. Un Brian Knight ya conocido, pero nuevamente explorado, un Lex Luthor igual, y un Mix de Flip también. Exactamente. Caballero, ¿qué estás leyendo? Pues la verdad, como recomendación también ya leí Superman Rojo, por supuesto, aquí el comentario, la verdad que apenas pude leerlo. La historia está bastante bien, bastante buena, inclusive hace prácticamente un déjà vu, ¿no? Da la pauta de que lo que hablamos la semana pasada, antepasada, ¿no? De Terminator, ¿no? De que el futuro no se puede cambiar. Pues pasó algo muy similar, realmente se lo recomiendo, lo terminé de leer apenas exactamente ayer. Está bueno, alguna vez dijeron, ¿no? Unos muy buenos madrazos le da nuevamente Batman a Superman, pero no, yo creo que sí, lo pudo haber madreado mejor. Entonces, se los encargo, ahí echen una leidita como recomendación de esta semana. ¿Pat? Pues yo estoy leyendo actualmente, está Matthew Sam, de Ríos, es un libro, de cómics no estoy leyendo nada, realmente muy, muy recomendable, el señor Ríos, el libro, ¿cómo no va a tener nada? No, ¿qué pasó? Los libros, nada, yo tengo que comprarlos. Hay que seguirle dando auge a eso que está tan descuidado en el país, la lectura en general. Pero bueno, si tienen la oportunidad, léanlo, realmente es muy recomendable, más o menos de lo que Estados Unidos llega a propagandar, a hacer de propaganda en el mundo, cómo se va metiendo de país en país, con bases militares y demás, y pues, es de Ríos, ¿qué más se puede esperar? Muchos lo han leído y es muy disfrutable su lectura, además de que hace dibujitos para todos aquellos que dicen, yo no leo otra cosa que no es cómic, pues ahí entrenle, tiene sus dibujitos. Y bueno, pues yo les quiero recomendar, esta semana acabo de terminar de leer la colección completa de La Familia Burrón, por Gabriel Vargas. Me he hecho un ratote leyendo sus libros de este señor, digo, es una recomendación insuperable, son puros hardcovers, le podríamos decir, todos están en blanco y negro, historias, créanme, que les van a emocionar mucho. Ya les dije, el cómic no solamente son mallas y capas, si es que chequenlo muy bien. Y no, sí, no, Borola, el señor Regino Burrón, sus hijos, no, es increíble. Consíganlo, están en Porvo, están algo caros, pero vale la pena la inversión. Y pues, con eso nos pasamos a despedir. Esto fue una nueva transmisión de Con los huevos al aire, vaya mierda de programa. Mi nombre es Ringo el Brujo. Mi nombre es Caballero Oscuro, muchísimas gracias, tarde, pero aquí estamos y bueno, nuevamente ya saben todos los medios de comunicación, por favor, sigan escuchándonos, sigan comunicándose con nosotros, estamos al aire, recuerden, esto es Huevos al Aire. Bueno, yo soy Paz, nos estamos escuchando la próxima semana, muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de bajar el programa, en su defecto también los que nos están escuchando en vivo. Agradecemos al Velvet Café por todas las facilidades que siempre nos echa la mano para poder estar. Bueno, aunque pareciera que todo tiene un principio, como ven, ahorita llegamos al programa. Creo que sí. En el tiempo, línea espacial. Tres dimensiones, la cuarta dimensión es el tiempo. A ver. Eso me dice Mr. Flick. Cuarta dimensión está actualmente entre nosotros y no se puede tocar ni es intangible. Por eso no te esfuerces, Pat, no lo entiendes. Bueno, pues muchísimas gracias. Simplemente les decimos hasta pronto. Esperamos, como siempre les decimos, recibir sus críticas, sus sugerencias. Y simplemente les dejamos con tres canciones. Una es de Pato Machete. Con su nuevo disco es Contrabanda. Esto se llama Rancho. De aquellos que conocieron a Control Machete. Muy buenísima rola. Después algo muy prometido de una película que hemos mencionado muchas veces, que es Doberman. La canción es Voodoo People. Les había prometido la primera canción, donde viene Doberman. Pero creo que esta pero creo que esta está mejor. Esta es la canción que utilizan en lo que viene siendo la escena final. Está muy buena, escúchenla, está muy prendida. Y por último Prodigy. Y por último, no es de Prodigy, es de un grupo que se llama Schizomatic. Yo cometí el error de mencionar que era de Prodigy en los primeros programas. El grupo es totalmente francés, tienen colaboraciones de Prodigy, pero es Schizomatic. Vale. Por último, es la canción que le dedicamos como todos los sábados y que vamos a terminar haciéndolo a nuestro querido Anónimo. Esta canción es de un personaje que se llama Juan Pablo Sopa y ojalá y te guste. Este mensaje es totalmente para ti, Anónimo, también para todos nuestros fans que sabemos nos están escuchando y que siempre nos dejan muy buenas vibras y buenos mensajes. Y por último, saludos a Roy, a Elmer y ya saben, a aquellos que no mencionamos pero que nos escuchan fielmente, gracias. Esto fue Huevos al Aire. Vaya mierda de programa. Regresamos nada más para mencionar saludos a Nayarit, al Chipote, al Pachecote, ¿no? Al Pachecote, al Jack. Oye, Pachecote está re güey, ¿cómo copias a todos en el correo? Bueno, simplemente saludos a todos y gracias a la Covacha por seguir grabándonos. Bye.